mismas canas. Aunque digamos que somos panas, siempre dejamos la zona mojada. Yo soy malo, pero tú me ganas. Sé que piensas en mí estando con él, y tu cuerpo no sale de mi cabeza. Mami, yo quiero otra noche de esa. Mejor dile la verdad, que conmigo es que te gusta bellaquear. Tú tienes todo lo que me gusta, si no te cuidas te voy a robar. Mejor dile la verdad, que conmigo es que te gusta bellaquear. Tú tienes todo lo que me gusta, si no te cuidas te voy a robar. No sé si serán las ganas de verte en el mismo lugar donde te dije que tú eras para mí. Si no te tengo me puedo matar. Tú solita pa' mí, yo solito pa' ti. En tu cuerpo se me pasaban las horas. Te extraño porque tú eras mi señora. ¿A quién llamo si no estás conmigo? Te extraño mujer, no paro de pensar en tu peso y la forma de hacerlo. Llama porque yo quiero tenerlo. Si estás lejos siento que es invierno y a veces ni duermo por dile ti. Dile la verdad, que conmigo es que te gusta bellaquear. Tú tienes todo lo que me gusta, si no te cuidas te voy a robar. Mejor dile la verdad, conmigo es que te gusta bellaquear. Tú tienes todo lo que me gusta, si no te cuidas te voy a robar. Tú me gustas sin ropa donde no nos pueden ver. Baby, conmigo cae par de marcas en tu piel. A poca luz como a ti te gusta. Todo lo que oculta debajo de esos leggings. Tú eres como esa canción que por más que piden no le haría un remix. Tú eres una loba toda la noche, no